El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda como cada lunes su amigo y servidor, el sensei Inuyasha alias Don Inu, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 27 grados Celsius a esta hora del día de hoy, lunes 25 de septiembre de 2023. Son ya las 18 horas con 11 minutos ya en el tiempo central. La audiencia en este instante alrededor de los 35, ya nos anda bajita la audiencia, pero bueno, ahorita ya empezamos a subir un poquito los ánimos en esta tarde, donde vamos a tarde noche ya, donde vamos a disfrutar nuestra dosis semanal de City Pop aquí a través, como siempre, de la líder de América y nada más. Así que bueno, pues aquí andamos ya listos para comenzar esta transmisión. Pues nada, agradeciéndoles el favor de su sintonía en esta tarde de lunes. Y pues bueno, hoy pues ya arrancando el otoño, más bien, el otoño boreal, terminando también ya el verano, y pues vamos a tener un programa no especial, porque no es especial tal cual per se, pero sí vamos a tener muchas canciones relacionadas con el verano, con el sol, la playa que ya nos despide aquí en el hemisferio norte y por ende también allá en Japón. Y bueno, pues hoy un repertorio muy veraniego, ¿no? Para decir adiós a este verano. Así que bueno, básicamente es lo que tenemos para esta noche. Un repertorio lleno de muy buena música, eso sí, ténganlo por seguro. El repertorio de hoy está muy muy bueno. Tenemos música, pues, híjole, les doy adelantando. Hay música por ahí de hay música de Toshiki Kadomatsu, un infaltable en el programa. Hay música por ahí de Carlos Toshiki, del Omega Drive, por supuesto, cómo no. Hay música de Henry, también hay música de Henry. Y hay música del dúo que le encanta a Don Chilorio, de Bread and Butter. También tenemos música de ellos en el programa de hoy. Así que, y más la pirañiza, cómo no. La pirañiza que tenemos cada semana aquí en el programa. Así que vayan pensando sus temas allá para la mitad del programa. Poquitito después de la mitad del programa empezaremos a tener ya el post de la pirañiza, ya se la saben, en Facebook. ¿Y cómo se pueden comunicar al programa? Bueno, pues primeramente en nuestro Facebook del programa, que es El Rey del City Pop. Es un grupo de Facebook al cual les invito a que se unan. El Rey del City Pop, así búsquenlo en Facebook, así andamos. Únanse y con todo el gusto del mundo ahí estaré yo recibiendo sus comentarios, sus saluditos. Ahí está ya el post en donde dice al aire por animexusalea.com. Ahí está ya el mensajito para que evidentemente puedan unirse con nosotros, ¿no? Así que pues bueno, esa es la cuestión. Y pues bueno, nada, aquí andamos ya listos para comenzar esta transmisión el día de hoy. 18 horas con 13 minutos en el tiempo central de México, 21 horas con 13 minutos en Argentina, Chile. Y pues bueno, aquí ya andamos listos con más música y buen sabor, ¿no? Buen sabor del City Pop como siempre. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, en el grupo de Facebook, pues ahí estén pendientes, los pedidos son por el Facebook únicamente. También en el Discord de Nexus, estamos ahí únicamente para comentarios del programa y demás. Y aprovecho para saludar por ahí a el buen Hacker Who, también conocido como el Jarajuku, que dice: muy buenas tardes, saludos Hacker, bienvenido. También a David Fujiwara, que también se reporta al programa, muchas gracias, bienvenido. A Don Chilorio, que también ya se reporta de sintonía, que escuchaba la voz muy grave, ya la corregí, Chilorio, espero que ya se esté escuchando de forma adecuada. La voz es un bug que tengo ahí con el micrófono, de pronto se me buguea y lo tengo que conectar y desconectar y ya se resuelve el inconveniente, ¿no? También saludos a Domex, buenas tardes a todos, ya acá presente. Saludos a Domex, cómo no. Y pues bueno, así la cosa, queridos amigos y amigas, en esta noche de El Rey del City Pop. Mucha música muy, muy veraniega. Y bueno, pues nada, nada más para darle la bienvenida al programa y pues que disfruten aquí nuestros programas. Por cierto, una disculpa, no he tenido tiempo de subir los podcasts. Espero, terminando el programa, darme un tiempito para subir los tres podcasts que estarían pendientes, que es este programa, el de esta semana recién que pasó y del anterior todavía, que son podcasts que no he subido aún. Ahí están todavía el programa 12 y 13, no se han subido aún de la segunda temporada. Este es el programa número 14, que apenas está en emisión y que supuestamente el podcast estará al terminar esta emisión, ¿no? Seguramente para estas alturas ya los podcasts estarán subidos, esperaría que sí, si es que no hay algún otro inconveniente o me ocupe con otra cosa. Pero ya básicamente ya ahí tengo los podcasts listos, nada más para subir. Me ha dado un poco de pereza hacerlo, pero bueno, ya espero tenerlo ya en próximos ratos, ¿no? Pero bueno, así las cosas, amigas y amigos. 18 horas con 16 minutos. Pues bueno, vamos a empezar esta tarde, pues ya posveraniega, ¿no? Porque ya el verano se nos terminó, ya estamos en el otoño. El calor empieza a amainar en algunas, en algunas partes, en otras no tanto. Y pues en el hemisferio sur entiendo que está entrando la primavera y ahí el proceso es a la inversa. Está yéndose el frío y llegando el calorcito del verano. Así que aprovechamos este inter entre estaciones para dedicarnos a el verano, que es una de las temáticas más recurrentes dentro de la música del City Pop. De hecho, es una de estas características que siempre vamos a encontrar: el verano, el sol, el mar, la playa, la bahía, la noche y el desamor o el amor. O depende de lo que busquemos, ¿no? La diversión, sencillamente, el pasarla bien. Esta cosa, son todas este cúmulo de cosas que involucran al City Pop. Esta parte muy, muy, muy, muy festiva, ¿no? Que también trae el City Pop en algunos temas, de sencillamente pásala bien. Y más allá de cualquier otra cuestión, y que reflejaba, por consiguiente, todo lo que fue esa época en Japón, en la década de los 80, es una época muy próspera. De mucha bonanza económica y que pues se reflejaba en su sociedad y por ende también en su música, que fue la que predominó durante toda esta década, un espacio de aproximadamente 16 a 18 años que estuvo muy vigente el City Pop allá en Japón, antes de que, bueno, empezaran a llegar otros géneros empujando fuerte como el J-Rock o el J-Pop o las idols tal como las conocemos hoy en día. Así que bueno, sin más, vamos a dar este pequeño repaso musical por el verano City Popero aquí en la radio Anime Nexus y en el Rey del City Pop. Y qué mejor que empezar este bloque con música de Anri y uno de los temas más representativos para ella en Occidente. Y digo, bueno, no tanto para ella, más bien para nosotros como fans del City Pop. Un tema que es un tema muy triste, pero también que incluye una calidad musical impresionante, la cual lo vuelve único en su estilo. Y dentro del estilo de Anri, pues creo que hay pocos temas con este tono un tanto melancólico, nostálgico, pero al final este tema nos encanta. Y estoy hablando de Last Summer Whisper de Anri, del año de 1983. Esto es del álbum Heaven Beach, del año 82, perdón. Son las 18 horas y 18 minutos en el tiempo central. Reitero, esta es Andri con la Summer Whisper aquí en la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Seguimos con más de Andre. Esto se llama September Walking, es del álbum Bikini del año de 1983. 1823, continuamos. Sugisata, Sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Regresamos, 18 y 29 minutos ya en el tiempo central de México. Estamos con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Me acomodo un poco mejor porque estaba muy mal acomodado. Saluditos a todos los que están por ahí. Ahí saludos a David Fujiwara, dice bien, gracias. Ahí respondieron al Hacker Who. Aquí de vuelta después de un buen tiempo. Saluditos a Yatsu, que también ya reporta sintonía. Muchas gracias, bienvenida de nueva cuenta aquí al programa. Gracias por la sintonía. Y pues bueno, escuchamos un bloque de Henry para despedir este verano. Dos temas relacionados con eso, ¿no? September Walking, que fue el tema que recién escuchamos. Y previamente, para el inicio del bloque, fue Last Summer Whisper, uno de sus temas más representativos para nosotros, los fans del City Pop de este lado del mundo. Quizás uno de los temas con los que muchos conocimos la carrera de Henry, su obra como cantante. Y que, sin duda alguno, estuvo picando piedra hasta que justamente con este álbum despegó, empezó a tener relevancia dentro de la escena musical. Y fueron años de bastantes éxitos, entre Heaven Beach, lo que fue también Bikini, también lo que fue el álbum Timely, que es de los que más se recuerdan de Henry. En una época muy corta cosechó bastantes éxitos Henry allá en los 80s iniciales, ¿no? Ya por el 82, 83, 84, por ahí, que le fue bastante bien a Henry musicalmente hablando, ¿no? Y bueno, pues aquí seguimos con más música, recordando y despidiendo el verano, ¿no? Justamente también, que tenemos también música de no nada más de Henry, ¿no? También tenemos, por ahí ya habíamos mencionado, que el repertorio viene bastante nutrido el día de hoy, viene con dobles cargas, como ya es costumbre en este programa, de temas musicales muy muy relacionados con toda esta temática veraniega, que ya lo estamos despidiendo. Y pues bueno, saludos a Domex. ¿Cómo estás, Domex? Saludos a Ciudad del Carmen, ya reportando sintonía. Muchas gracias por participar aquí con nosotros. Muy amable también a la gente en Facebook, ahí a Julio García, que también nos dio like a la publicación. Muchísimas gracias. Y que también nos compartió, por supuesto, ahí el post, ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Muy bien, gente, muy bien, vámonos rápido. Está un poco tranquila la cosa. Yo creo que vámonos con más música. Y ahora vamos a pasar a disfrutar música de una agrupación que ya ha sido bastante reproducida en este programa, la cual pues ha tenido varias etapas identificables. Quizás las más destacadas, pues las de la época ochentera, porque esta banda estuvo activa hasta finales de los noventas, ya sin tanto éxito realmente, en verdad. vino a decrecer bastante la calidad musical, y aparte también el género fue también en picada. Y a pesar de los cambios de vocalista que tuvo a lo largo de su historia esta banda, pues se logró mantener en el gusto y lograr cosechar éxitos tanto con su primer vocalista como con el segundo, que más identificamos muchos de nosotros. Estoy hablando del Omega Tribe, esta banda, este proyecto musical iniciado a inicios de los 80s, vaya la redundancia, el cual tenía como primer vocalista a Kiyotaka Sugiyama, el cual luego abandonaría la banda luego de diferencias creativas allá en el año 85 y ascendería a ese rol de vocalista Carlos Toshiki, este cantante, el cual ya lo hemos comentado en muchas ocasiones en el programa, el cantante japonés nacido en Brasil, y que pues bueno, en mi opinión es una de las mejores voces del Omega Tribe, quizás en mi opinión, a mi gusto personal, hablo a título personal, para mí mejor que Kiyotaka Sugiyama. Claro, sin demeritar la calidad vocal de Kiyotaka Sugiyama, que es muy muy buena. Ambos son buenos, pero ahora sí que para cuestión de gustos yo me quedo con Carlos Toshiki. Ya lo he reiterado en varias ocasiones aquí en el programa, así que bueno, ahí está la situación. También saludamos a Aranian allá en el Discord y a mi buen Seruf, que ya reportan sintonía aquí en el Radio del Citipo. Muchísimas gracias por la compañía. Y bueno, pues el Omega Tribe, esta banda que tuvo muchas metamorfosis, ya después de que se fuese de la banda Carlos Toshiki, ya por allá del año 92, realmente el Omega Tribe empezó a decrecer bastante y entró en un hiatus en el año 94. Quisieron volver en el 98, 99, no funcionó, se desintegró la banda, la quisieron volver a hacer en los 2000, pero tampoco, como el nuevo Omega Tribe ya no pegó. Y pues realmente pues una pena, porque sí traía, es la alineación original de banda, traía muy buen sonido, tenía muy buenas canciones, muy buena producción musical, y aparte la época le ayudaba bastante, ¿no? Así que bueno, es parte de todo. También saludos allá a Puebla, mi buen Mickey Cortés, que también ya reporta sintonía al programa, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos con más música, vamos con el Omega Tribe. Esta es de la etapa de Carlos Toshiki, tanto Carlos Toshiki en Omega Tribe como el Omega Tribe del 86, que obviamente el proyecto sigue siendo el mismo, solamente variaba un poco el nombre, pero no dejaba de ser Omega Tribe. Nos trae dos temas, uno que ya hemos escuchado también mucho en el programa, nos lo han pedido bastante. Este es del álbum Bad Girl del año de 1988. Esta es la versión en japonés de un tema llamado Reiko, también en colaboración con Joey McCoy, que es el que también interpreta parte de esta canción, junto con Carlos Toshiki. Así que vámonos con esto, del año 88, Reiko, versión en japonés de Carlos Toshiki y el Omega Tribe. 18:35, continuamos. Oh, Seguimos con más del Omega Tribe de la etapa de Carlos Toshi, que esto se llama Indian Summer. Este tema es del año de 1987 del álbum Crystal Night. 18:39, ya volvemos. Oh, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas con 45 minutos ya en el tiempo central. Estamos con más del Rey del City Pop. Hoy especial despidiendo el verano. Bueno, no especial como tal, pero despidiendo el verano boreal que terminó esta semana pasada. Y pues bueno, ya arrancando aquí en el hemisferio norte el otoño, hemisferio sur la primavera. Así que aprovechamos este inter para dedicárselo al verano y temas muy veraniegos que escuchamos aquí en la radio Anime Nexus y más precisamente en el Rey del City Pop. Escuchamos al Omega Tribe de Carlos Toshiki, etapa de Carlos Toshiki, tanto la época del Omega Tribe 86 como de Carlos Toshiki y Omega Tribe como tal, ¿no? Así que bueno, pues ahí está la cuestión. 18:45, estamos de vuelta y escuchamos precisamente a Reiko, justamente con la colaboración de Joey McCoy del año 88 e Indian Summer del año 87, dos temas de este colectivo Omega Tribe bastante, bastante interesante, que en verdad a mí me gusta bastante. Y pues bueno, ahí está la música de ellos. Y pues bueno, pues tenemos todavía más música. Y tenemos el siguiente bloque que se viene a continuación. Es un bloque muy, muy ad hoc, creo yo. Muy, muy ad hoc con la temática. Creo yo, da en el clavo, ¿no? Precisamente con esto. Porque, pues vaya, el estilo musical que nos trae esta... Sobre todo en esta primera etapa de este intérprete es realmente, realmente muy, muy ad hoc con los principios básicos del City Pop, con canciones caracterizadas por ese bajo, yo lo puedo decir, ese bajo casi, casi mágico, ¿no? Y digo mágico porque en verdad sí, híjole, definitivamente lo era, ¿eh? Lo era. Ese bajo mágico de Toshiki Kadomatsu. Bueno, que no precisamente no lo tocaba Toshiki Kadomatsu, porque no era... Toshiki Kadomatsu no se caracterizaba precisamente por ser un bajista, sino más bien lo de él era la guitarra, lo de él era las percusiones, pero en realidad él no tocaba el bajo como tal, muy poco lo dominaba, pero sin embargo muchos de sus temas incluían ese bajo, ¿no? Por ahí tenía el nombre del bajista, que Toshiki Kadomatsu, que pues todavía hasta las fechas se siguen presentando en diferentes lugares allí en Japón. De hecho, por ahí sigo el Facebook de Toshiki Kadomatsu y todavía sigue muy activo, ¿eh? Todavía el señor, ya a sus edades, todavía sigue todavía sigue activo en la escena musical, ya quizás un poquito más underground, presentando su show en diferentes sitios allá en Japón. Llenando teatros todavía, ¿no? Y pues todavía haciendo su trabajo, ¿no? El señor Kadomatsu, la verdad, con mucha energía, ¿no? Todavía es muy bien conservado que se ha mantenido el señor Kadomatsu. Y pues bueno, pues ese estilo ochentero, sin duda, creo que a todos nos encantó, ¿no? Y pues bueno, ahí está. Ahí está el señor Camacho todavía presentándose en lugares en Shibuya y todavía subiendo videos a redes sociales. Está su página de fans, búsquenlo así, Toshiki Kadomatsu. Y él, y no es una cuenta que aparece como verificada, pero uno le cree porque pues son videos que pues nada más pudo haber grabado él, ¿no? Sencillamente, y son videos de él, y también tiene sus ligas a sus redes sociales. Tiene ahí su Twitter, ahora llamado X. Tiene su Instagram, tiene por ahí su página oficial, donde pues obviamente comparte varias cosas, pero... Sin duda alguna, sí, yo soy seguidor ahí de la página del señor Kadomatsu. Como buen fan de Toshiki Kadomatsu, pues ahí estoy. Ahí siguiendo las actividades que él hace también en sus redes. También quien de pronto se activa en las redes, sobre todo en Instagram, es Kaoru Akimoto, ¿no? Es otra que también usa mucho las redes. Y recién Akira Nakamori, que empezó a subir contenido a su Instagram. Que empezó ahí a compartir cosas y agradeciéndole a los fans que después de tantos años aún la sigan recordando, ¿no? Es bonito esto de las redes sociales porque de alguna manera estos artistas que nosotros veíamos inalcanzables, ya sea por la distancia y la barrera del idioma, hoy día podemos tener un poquito de contacto con ellos, mandarles algún mensajito. Por ejemplo, Kingo Hamada tiene su canal de YouTube y pues bueno, ahí parte, ¿no? Parte de todas estas nuevas tecnologías que sin duda alguna han llegado para quedarse. Muy bien, mensajitos en el chat ahí de Discord. Saludos a Don Chilorio que sigue comentando, a Yaranian que le manda saludos al Harajuku, también saluda a Seruf, a la Yatsu, a todo mundo. Serufu que anda por ahí también. A Nanami, mi hermosa Nanami que anda por ahí, un besito para ti. Enorme, enorme, enorme. Gracias por estar en sintonía en modo ninja, como ella dice. Saluditos. Disfruta el programa, que te lo pases muy bonito, que estés teniendo una bonita nochecita. Y pues nada, muchos cariños y besitos para ti. Dice por acá Domex, alabado sea el internet que nos trajo las grandes rolas que en su momento no pudimos escuchar. Sí, totalmente de acuerdo, Domex. Es que eso es parte de lo que nos trajo internet. Parte de todo ello, ¿no? ¿Qué pasó acá? No sé qué trae Seruf acá, ¿eh? Muy bien, bueno. ¿Qué más decíamos? Ah, bueno, pues nada, pues sí, Domikis, así es, el tema es que, pues todo esto del City Pop en este lado del mundo se empezó a dar por allá de 2010, aunque yo la verdad empecé a escuchar más de esto por allá de 2015, 2016, yo no lo pelaba tanto, ya fue hasta cuando llegó 2019, por ahí 2020. Y ya empecé a pelar un poquito más el City Pop. Y ya, pues 2021, pues ya vieron, fue el año en el que nació el rey del City Pop. Ya 2 años con transmisiones de este programa. Y bueno, pues ha sido afortunadamente el agrado de ustedes como público. Y pues la verdad eso me hace bastante feliz a mí. Que qué bueno que han mantenido el gusto de este programa. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a ustedes el gusto de que me acompañen. Muy bien, pues bueno. Vamos con más música, vamos a escuchar ahora a Toshiki Kadomatsu precisamente. Con un álbum que pues es muy de las épocas. Es del año 83 este material discográfico del señor Kadomatsu. Es del álbum On the City Shore. De 1983, y escuchamos el tema insignia de este álbum, se llama Offshore, del año del 83. 18:52, continuamos. Bueno, pues este fue Toshiki Kadomatsu con el tema Offshore del álbum On the City Shore del año 83. Y seguiremos con más de ello, con un tema un poquito más calmado, más romanticón. Que esto es algo que me agrada de Toshiki Kadomatsu, esa versatilidad que tiene como intérprete. Y esto se llama Summer Emotions, es del mismo disco. 18:56, ya volvemos aquí a La Líder de América. Y no. Radio Anime Max. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos, 19 horas, 2 minutos en el tiempo central. Estamos con más aquí del Rey del City Pop a través de Nexus. Y bueno, público querido, quiero decirles que, pues, ¿qué les digo? Ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Vayan preparando su carnada, su protección, todo lo que consideren conveniente para entrar a este tanque de pirañas hambrientas. Dicen a Nami, secuestraron los aliens al locutor. Y que si sí existen los marcianos, ¿viste? Existen los marcianos. Ya los presentaron acá los marcianos, sí. No, aquí estoy, que tengo un pequeño detalle aquí con un notebook que acabo de formatear. Bien. Cuento corto, le instalé Linux a mi notebook Dell, que casi no uso, por eso le puse Linux. Porque ya con Windows 11 ya lo sentí muy pesado. El problema es que no me acuerdo de mi contraseña, no sé qué contraseña le definí. Entonces creo que lo voy a tener que volver a formatear. O ver cómo restablezco la contraseña, o si me acuerdo de cuál fue la que le puse, porque pues Donino no se acuerda qué contraseña puso. Eso fue lo que pasó. Por eso me quedé así como que callado unos instantes. Pero bueno. Ok. Dice Nanami, sacando el botiquín. Así es. Pedidos acá. El día de la fecha. ¿Qué estamos hoy? Estamos a 25 de septiembre del 2023. Reglas, ya se las saben. Solo City Pop Domeki. Solo City Pop Domeki. Solo City Pop, entiéndelo bien, Domeki. No que se parezca, no que sea o que estén. City Pop Domeki. City Pop. Solo City Pop, no que se le parezca, no que esto, no que el otro, no, solo City Pop, enfático, solo City Pop, si no, no lo pongo, punto. Lo pondré en otro programa, pero solo City Pop. Domeki, la señal de que me hagas esos pedidos es porque quieres que haga otra vez Akihabara, ya no va a haber Akihabara, entiende Domeki, va a haberle despedida. Que todavía no lo tengo, no lo he hecho a estas fechas. Debió haber sido la semana pasada, no lo hice. Pero a ver, habrá un programa donde me podrás pedir lo que tú quieras, sin duda alguna. Es más, tú me vas a ayudar. Dice, uy, sensei, así no se puede. No, así no se puede. Ni tú puedes, ni yo tampoco. ¿Cómo la ves, Domínguez? Pero si solo City Pop. Estoy armando el post. Ahí va. Híjole, no, es que Domeki nomás. Es que tú nomás no entiendes, Domeki. Se agradecen las recomendaciones sin duda alguna, ¿eh? No digo que no. Pero apégate al plan. Apégate al plan. Qué rápidos son, ¿eh? Y hay uno. Oscar Orlando Flores. Nos pide algo. No, creo que es de EPO. Park KB 1981. Ok, ahí te lo ponemos. Momoko Kikuchi, Glass No Soggen. Lo pidió Don Chirorio. Y Borderline de ABS, del álbum ABS 3 de Ayatsu, que lo pidió. Listo. Fin. Dice Nanami, Domeki, comprendido, puedo pedir lo que quiera, dice. Sí, eso fue lo que escuchó, Nanami, eso fue lo que escuchó, Domeki. No, Domeki, no, ya fuera del cotorreo, fuera de todo. Estoy preparando un nuevo proyecto radial, ¿eh? Estoy preparando uno nuevo para los próximos, yo creo que no dentro de no más de 2 meses habrá un nuevo proyecto que reemplace el concepto de la Akihabara. Bueno, no reemplazarlo porque en realidad va a ser otra cosa completamente diferente, pero si algo quiero rescatar del viejo Akihabara es que en ese ponía música nueva, música actual, música del anizón. Quiero buscar un poco ese equilibrio entre anizón y música actual japonesa, ¿no? Eso es lo que yo busco ahora con el nuevo programa, que no se va a llamar Akihabara, obviamente. Ese se murió. Se podrá llamar de otra manera, ¿no? Podrían ser las noches de Shibuya, quizás, ¿no? Pero no será de noche, será de tarde, entonces quedaría muy mal. No lo sé. Akihabara 2 no sea así, idiota, Seru. No le voy a poner Akihabara 2.0. No se va a llamar así. Se llamará de otra forma. Aunque algo que Shibuya suena bien, ¿no? Pero no. Ya veré qué se me ocurre. Ya veré qué se me ocurre el nombre. Seruf, tenemos que tener una junta creativa. Una lluvia de ideas como en la preparatoria, ¿no? A ver, alumnos, júntense en equipos de tres y hagan una lluvia de ideas. Y díganme qué opinan de esto. Muy bien, bueno, pues pirañitas. A ver, los pedidos van a ser de IPO Park AB de Oscar Orlando Flores, lo pidió. Don Chiro nos pidió Glass No Again de Momoko Kikuchi, reitero. Y Ayatsu nos pidió Borderline de ABS. Miguel Cortés me pide algo de Seiko Matsuda y David Foster, y ya lleva varias semanas queriéndome pedir un tema y nomás no se le hace. Voy a ver cómo andan los tiempos, y si me da tiempo voy a poner tu pedido, Miki Cortés, ya para quedar completos con los tiempos. Pero bueno, vámonos ya rápido con más música. Este es un pedido no pedido de Don Chilorio. Esto se llama Summer Blue de Bread and Butter, este dueto de hermanos espectacular. Es desde el año de 1977-78, por ahí es el tema, ¿no? 79 la R. 19-9, continuamos. gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas y 18 minutos ya en el tiempo central, estamos de regreso y ya me metí en un problemón ahora con lo que comentaba del nuevo programa que estoy pensando para realizar. Ya me reclamó Nanami que no le dije. Yo te juro, Nanami, que yo pensé que sí te había dicho, ¿no? Estoy casi seguro que sí te dije, pero... Ya me puse a dudar. Para que me haya reclamado es porque no le dije. Entonces, híjole. Ay, entonces ya me hice un efecto Mandela a mí mismo, pero bueno. O lo soñé. Bueno, ya. Bueno, ya lo caído. Caído muerto soltando el llanto. Pues ya, rodillo. Merecido, pero rodillo al fin. Ya ni qué. Pues bueno, ya aquí andan sacando a Nami que me pegue con el rodillo, que me quiten el... No. Aunque bueno, Hacker Who me defiende, ¿eh? Él dice de que no, porque luego con quién juega el Fortnite, ¿no? Qué cosas. Por cierto, para Miguel Cortés te tengo una muy buena noticia. Don Chilorio renunció a su pedido, ¿eh? Aquí en el chat de Discord dice que él renuncia a su pedido, que te lo cede a ti el espacio del pedido. Porque me dice, Don Chilorio dice textualmente lo siguiente. Aquí está. Si quiere, pásale el pedido a Mickey Cortés para escuchar algo nuevo. Iba a pedir esa, la de Glasnost Again o la de Reiko, pero ya las puso. O sea, la de, cuando se refiere a esa, es la canción, la de ¿cómo se llama? La de Summer Blue, de Bread and Butter. Ya Don Chilorio ya se fue complacido del programa, ¿no? Entonces, pues ya el TC del espacio, el TC del pedido. Así que, pues va. Ya no ponemos Glasnost Again, ¿no? Digo, igual va a sobrar tiempo para más pedidos, ¿no? De pronto. Porque sí, ya estoy viendo. Bueno, no sé. No sé qué tanto vaya a sobrar de tiempo. Porque son 19:20. Y apenas vamos. Ya vamos en el bloque de pedidos. O sea, ya estamos casi. Acabando el programa, ¿eh? Nos fuimos rapidísimo hoy, ¿eh? Hoy sí. Estuvo tranquila la tarde, ¿no? Creo que hoy sí terminaremos un poquito antes del programa. Creo que me conviene porque me va a dar tiempo de preparar la cena y hacer stream de juegos temprano. Que no creo jugar Fortnite hoy, ¿eh? Hoy no juego Fortnite. No, ya no vuelvo a jugar Fortnite. Les voy a contar así brevemente cosas que pueden ser inverosímiles dentro del programa. Pero es que este pasado fin de semana, cuando me conté con mis compas, con el Rojitas, con mi buen Toquilli, que les mando un saludo, que no escuchan el programa, pero bueno, los saludo. Y el sábado en la noche estábamos jugando Fall Guys y luego de pronto se acabó las partidas de Fall Guys y dije, y vámonos un Fortnite. El Toquilli fue el que empezó. Y yo le dije, sí, vamos a jugar un Fortnite. Toma. ¿Hasta qué hora le damos? Vámonos hasta que ganemos. Nunca debí de haber dicho eso. Toda la noche nos ganamos, como dice mi buen Lupencio, ganamos el torneo de perder. Perdimos toda la madrugada, terminamos ganando la primera partida hasta las 8 de la mañana con 53 minutos. Toda la noche. Bueno, no, de hecho no fue toda la noche, fue toda la madrugada. Sí nos pasamos, ¿eh? No lo vuelvo a hacer. Mi hermana me regañó, como no tiene ni idea. De hecho, le digo a mi hermana, oye, mi mamá te poseyó, mi mamá, paz, descanse, revivió. Estaba viendo a mi mamá. Sí se enfadó y tenía toda la razón del mundo. También yo traía un griterío en la madrugada aquí en la casa, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas ya le expliqué a mi hermana el contexto. Al final se rió y me dijo, no lo vuelvas a hacer. Y le digo, sí, no, créeme, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo. El domingo me tuve que aguantar sin dormir. Ya, si acaso me dormí como una hora, eso de mediodía, dormí como unos 20 minutos, 40, quizás como una hora lo mucho. Y luego a despertarme y andar con el mal del puerco y andar en el supermercado medio durmiéndome, aguantar todo el día. Me aguanté hasta medianoche que ya apenas caí en la cama y ¡pas! Como una tabla. No supe de mí hasta hoy a las 8 de la mañana con un minuto que desperté. Y entro al trabajo a las 8 y media, entonces ya nada más me arreglé y listo, y al trabajo, ¿no? Listo. Y ahorita estoy muy bien descansado, de hecho, ya me... Hace rato me quiso dar sueño. A media mañana dije, no, aguántate. Y pude sobrevivirlo, pude superar ese rato sin sueño. Y ahorita ya, más al rato, ahora sí a jugar. A dormir temprano, bueno, jugar un ratito y luego dormir temprano. Híjole, otra vez jugar por mí, no, ya no, esa cosa es veneno, esa cosa es del diablo, pero es bien enviciante y bien divertida, ¿no? Pero bueno, sí, el Toki se aventó 14 horas de transmisión ayer, de Twitch. Es un desastre, ¿no? Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el City Pop. Estamos hablando de cosas completamente fuera del City Pop, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos de comentarios por acá? Comentó alguien. Ahí está, comentó Miki Cortés. Dice Elisa Don Chilorio que muchísimas gracias. Ahí está Chilorio. Ahí está el comentario del buen Miki Cortés, que te cedió el espacio. A ver. A ver, dice aquí que se llame Toco Radio. No, ¿qué pasó, Toquilli? Digo, ¿qué pasó, Seruf? Y Toquilli también, saludos al Toquilli. ¿Qué pasó, Serufu? ¿Cómo así? ¿Cómo que Toquilli? No. No, paso sin ver, chavo. Tardes de Hiroshima, qué basado eres, ¿no? Esas apologías están medio turbias, ¿no? Yo la verdad no lo haría, ¿eh? Dice Nanami, o quizás de Fukushima. Híjole, Nanami, más basada todavía. Ah, no, ese nivel de toxicidad sería para un programa mío. Híjole, dices eso en Japón y te funan, ¿eh? Pero no estamos en Japón, pienso yo. No, aunque sí, bueno, pues, ¿qué le hacemos, no? Tal vez aquí somos incancelables, somos infunables aquí. Pero bueno, listo. Vamos pues, dice Seruf, que ¿cuándo empiezas a hacer programa? Buena pregunta. Por mí no hay problema, la cosa es que Nanami pueda, tenga tiempo, ganas y pues eso, ¿no? He ahí el pequeño gran detalle, ¿no? Muy bien. 19 horas con 25. Este espacio de relleno donde hablamos absolutamente de nada, pues nos ha servido para ganar un poquito de tiempo entre pedido y pedido para poder irnos con las solicitudes musicales que nos ha hecho nuestro amable público querido aquí de la radio Anime Nexus. Así que vámonos rápido ya con esto que se llama Park AB 1981 de EPO. Esto corresponde al álbum Goodies del año de 1980, así que vámonos con esto. 19:26, volvemos. escuchamos el pedido de Ayatsu. Esto es ABS con esto que se llama Borderline. Ya volvemos. Passengers on a train that had gone nowhere, she and her smile. Time had passed so slow, I lost my senses. Passengers on the wind, no, they. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estamos 19:38 en el tiempo central. Escuchamos el pedido que nos hizo el buen Mickey Cortés de Seiko Matsuda y David Foster. Every Little Heart del año de 1988. Eso fue del álbum Citrón de Seiko Matsuda. Muy bien, pues bueno, ya estamos listos ya para terminar el programa. Para agradecerles el favor de su sintonía en esta noche de lunes, arrancando la semana. Un programa quizás que se fue un poco corto, en gran medida también porque pues tuvimos... pues estuvo fluido, la verdad es que estuvo muy tranquilo, muy agradable, la verdad es que disfrutable el programa. No siempre que sea de dos horas que no completamos significa que fue el programa malo o algo así, que nos faltó algo. En realidad creo que estuvo lo que tenía que estar, no faltó ni sobró. Así que, bueno, faltar siempre nos va a faltar música, aunque el programa sea de 4 o 5 horas, siempre nos va a faltar escuchar buen City Pop, ¿eh? Eso sí, me queda súper claro esa parte, ¿no? Así que, pues bueno, gente, es parte de lo que hay, es de lo que tenemos en estas programaciones que tenemos para ustedes, que se las hacemos, como ya saben, con mucho, mucho cariño, mucho amor. Recuerden que el City Pop es amor, de eso se trata el City Pop. Es un género, un movimiento musical que nos evoca recuerdos no vividos, épocas que pues nos hubiera gustado vivir, ¿no? La verdad es que Una cosa espectacular el City Pop, ¿no? Y bueno, todo este movimiento que sin duda pues nos evoca grandes cosas, grandes momentos. Y pues bueno, es parte de todo, ¿no? Es parte de lo que tenemos para hoy y de lo que hubo esta noche en nuestra programación de El Rey del City Pop, del programa número 14 ya de esta segunda temporada. Pues bueno, 19:40. Nos vamos a ir temprano hoy. Nos vamos a ir temprano, me conviene a mí, porque eso sí, eso implica que voy a hacer temprano la cena y que vamos a jugar temprano hoy, y me voy a mimir temprano, que eso es lo que importa, que me voy a dormir temprano, que me urge dormirme temprano hoy. Así que bueno, vamos a despedirnos del verano en el Rey del City Pop, y de paso desde dedicar este siempre lo dedico, cada que lo pongo es una dedicatoria implícita. Se lo dedico a Nanami, ya sabe, siempre se lo he dedicado en este programa, aunque no siempre, creo que la primera vez que digo que todas las veces que lo he puesto era dedicado para ella, y cuando decía que no iba a decir el nombre en su momento, bueno, siempre fue para ella. Y bueno, vámonos con Magic Waves del grande, el único, el inigualable Tatsuya Mashita, el verdadero rey del City Pop. Este tema es del filme documental Big Wave del año de 1984. Y que de hecho, años después, allá en 2014, se relanzó este disco. se relanzó allá en Japón con motivo de los 30 años del documental Big Wave, que básicamente es un documental el cual se habla acerca de los deportes veraniegos en Estados Unidos, más precisamente en la costa oeste de los Estados Unidos, sobre todo en esta zona de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Oregon, Washington, ¿no? Que es la parte de la costa oeste norteamericana, Arizona inclusive también, toda esta parte, Colorado, Utah, toda esta parte de la costa oeste, ¿no? De los estados del oeste de los Estados Unidos. Este oeste despoblado, ¿no? Que en su tiempo fue inspiración para películas del género western, ¿no? Que curiosamente los westerns no eran gringos, sino eran italianos. Una cosa como curiosa también de por parte de todos estos eventos, ¿no? Así que bueno, vámonos con Magic Ways. Creo que es el tema que más me gusta de ese álbum, del álbum Big Wave, de Tatsuya Yamashita, porque aparte me encanta la letra. Con este casi, yo podría decir, un perfecto inglés de Tatsuya Yamashita, o al menos mucho mejor que el mío, eso sin duda alguna. Así que vámonos pues, Magic Ways. Y nos despedimos, un tema muy veraniego, sin duda alguna. 19:42, nos vamos, gracias. Sigan en la mejor sintonía con la mejor programación aquí en la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. Nos escuchamos la próxima semana a la misma hora aquí a través de Nexus. Gracias. Your little fingertips make my heart do double flips. It's magic. And when you smile at me that way, you can warm the coldest day. It's magic. It's magic. And even when you're gone, I find I hear you laughing in my mind. It's magic. All I have to do is think of you to make the music start to play. Then I dance down the street and the people I meet stop and say, hey, magic ways, my friend. You love the girl with magic ways. Trees, stop to say. coming. I left the girl with magic ways. My friend, you left the girl with magic ways.